invertir en salud. Para forjar un futuro más seguro. Obed Herrera Hermoza. Uladet Cañete. Derecho. La salud del público es el cimiento sobre el que descansa la felicidad de las personas y el bienestar del Estado. Aplicando las lecciones. Invirtiendo en salud pública, fortaleciendo las bases estructurales. La salud de la población. Paz y ecosistema estable. Alimentos y albergue. Educación. Recursos sostenibles. Desarrollo del niño. Condiciones de trabajo. Elecciones. Ingresos y estatus social. El cambio global y la salud. Urbanización. Cambios climáticos. Globalización. Brechas económicas. Tecnología. Cambio social. Abordando. Los factores determinantes. Permitir. Lo que hacemos directamente para cambiar los factores determinantes. Socio. Con quien se puede trabajar. Para hacerlo mejor juntos. Animar. Alentando. Y no interponiéndose. Abogacía. Lo que debe realizarse a nivel de política legislativas. Mitigar. Recoger los pedazos, de manera que no sea peor. Construyendo capacidades. Un desastre ocurre cuando la repercusión sobre la comunidad excede sus recursos normales para afrontarlo. Las vulnerabilidades de la comunidad. La capacidad para responder a barra recuperarse de los desastres, tsunamis, huracanes, brotes infecciosos. Aquellos sumamente vulnerables serán los más afectados. Las comunidades más afectadas generalmente son los más pobres y más vulnerables. Establezca de manera proactiva la capacidad de superación. Énfasis en encontrar maneras de abordar el tema de la salud fundamental de las poblaciones. Principios nuevas y reemergentes epidemias. No pueden prevenirse completamente, pero pueden reducirse abordando los factores determinantes fundamentales. Todas las emergencias son complejas, pero hay que minimizar su duración. Las capacidades básicas para brotes son las mismas que para prevenir enfermedades crónicas e infecciosas. Flexibilidad y organización e investigación rápida y análisis, control y prevención. Aquellos que mueren son en gran parte los que tienen alguna enfermedad crónica, mala salud o pobreza. Todavía por hacer. Seguir practicando y revisando los planes. Seguir llenando las brechas, y haciendo las conexiones. Planificación de la continuidad de las operaciones. Mejorar la planificación local a través de los sectores. Más investigación. Mejores vacunas, los antivirales. Seguir la concientización del público, la planificación y preparación.